Jennifer Gómez es la vicepresidenta de la Fundación FOB, la cual trabaja con la población de Soacha en busca de un mejor futuro para cada joven y cada niño del municipio. Mi nombre es Jennifer Gómez, hago parte de la Fundación FOB, soy la vicepresidente de la Fundación, ya llevamos 5 años trabajando en el municipio de Soacha. Hemos realizado diferentes labores, iniciamos trabajando con niños de escasos recursos, luego la Fundación empezó a trabajar con todo el tema del empleo, empleabilidad en el municipio de Soacha, realizando convocatorias de empleo, donde ya hemos logrado emplear aproximadamente 560 personas. Y ahora, pues la Fundación lanza su escuela club deportivo, que se llama Fénix. Es una escuela donde vamos a tener fútbol, donde vamos a tener patinaje, deportes extremos y también taekwondo. La fundación ofrece buenas opciones para los jóvenes y personas que les gusta el deporte y que aún no saben dónde practicarlo. Bueno, la fundación inicia con su escuela este domingo desde las 8 de la mañana. Iniciamos con fútbol, taekwondo, patinaje para niños de 4 años en adelante hasta 15 años es el fútbol. Y para taekwondo y patinaje de 7 años en adelante, quien quiera practicar el deporte. Vamos a estar ubicados en el barrio San Mateo, en la cancha de fútbol ubicada detrás del conjunto residencial Parque de San Mateo 2, al lado de la cancha de microfútbol de La Arboleda. Se pueden contactar con nosotros al 781-5815 o al 319-229-5238. Les informó Gersaín Ducura Guerrero para Periodismo Público Radio.